Hola amigos de Radio TGD, somos Luis y Daniel, amos, dueños y señores de un programa de radio y podcast. Queremos enviarles un saludo especial desde Alicante, España. De parte de nuestro programa, vamos a hablar de algo que se emite en Artegalia Radio y una vez emitido se aloja en iVoox y Spotify. Aprovechamos para invitarlos a que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Saludos. Adiós. Solamente 5 minutos para puntualizar las 10 de la mañana. Estamos saludando a don David Sunum, que nos sintoniza en la zona 1, también participando ya en el sorteo de esta mañana de 3 bonitos obsequios. Que nos enviaron desde la capital centroamericana de la fe, Esquipulas, de tienda Santa Elena, interior del mercado artesanal de Esquipulteco. A través de la emisora de la familia, saludos especiales para todos ustedes y cordialmente pues vamos a iniciar un programa muy especial en este Jueves Santo, que sin duda alguna pues las personas nos están sintonizando. Y los invitamos también para que puedan ustedes participar en el piadoso Via Crucis mañana, Viernes Santo, a las 9 de la mañana, en el interior de la casa hogar del niño minusválido. Vamos a iniciar el programa con esto que tenemos aquí a continuación. Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer, recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. No, no marques las horas, porque voy a enloquecer.

Jueves Santo, 28 de marzo. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, hemos escuchado la participación del maestro Dámaso Pérez Prado interpretando esto que dice Bésame, bésame mucho. Bueno, pues en la celebración sincrética, porque elementos reúne elementos de las culturas prehispánicas, hispánica, haciendo que tenga un carácter universal e integrador que data de varios siglos, es lo que y se lleva a cabo en lo que es la Semana Santa en Guatemala, que representa la diversidad cultural de Guatemala y que por todo lo anterior, un 26 de febrero del año 2023, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, incluyó a la Semana Santa en Guatemala en el listado del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. La elaboración de alfombras es una tradición milenaria que se puede rastrear hasta la antigüedad precolombina en Guatemala, el aserrín, flores, pino, corrozo y otros elementos que transforman en auténtica obra de arte visual sobre lo que pasan en nuestras majestuosas procesiones. El cronista español cuenta que los sacerdotes indígenas en ciertas fechas ceremoniales caminaban sobre flores y sobre plumas. En España también se hacían alfombras con fechas especiales como Corpus Christi. Esto se hace que sea una tradición sincrética. Y por eso la UNESCO le comentaba que en el 26 de febrero, Semana Santa en Guatemala, en el listado patrimonial inmaterial de la humanidad. Vamos a continuar y esperamos que ustedes se puedan reportar a través del programa de esta mañana y puedan participar en tres sorteos que vamos a llevar a cabo ya dentro de unos momentos. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits.

Bueno, la participación del maestro Dámaso Pérez Prado interpretando la historia de un amor. Hay un peregrinaje en toda la República de Guatemala el día de hoy, la visita a 7 iglesias durante el Jueves Santo, una tradición que rememora las 7 casas a las que Jesús fue llevado antes de ser crucificado. Desde la tercera de todos los Jueves Santos, muchos católicos visitan 7 iglesias para rezar frente al sagrario. Esta es una antigua tradición arraigada en el fervor popular en la que se rememora las 7 casas a las que Jesús fue llevado antes de ser crucificado. Su finalidad es agradecer a Jesucristo el don de la Eucaristía y el sacerdocio, que instituyó aquella noche santa, acompañado de soledad y sufrimiento en el huerto de Getsemaní, así como en las ofrendas recibidas en las casas de Anás, Caifás, Herodes, Pilatos, en el Calvario y en el silencio del sepulcro. Así lo cita la página del Asiprensa del Vaticano. Esta peregrinación, instituida por San Felipe Neri en el siglo XVI, y en los creyentes la ven como una presencia para el perdón de los pecados, nos guarda un orden muy especial. Cada fiel visita las iglesias que desee, pero la tradición dicta elevar oración frente al Santísimo Sacramento, que es el Sagrario. La habitual empezar este periplo santo es que comience citando finalmente el alabado que Jesús sacramentado, para luego orar y hacer peticiones especiales, ofrendas, velas o también candelas. Esto es hoy Jueves Santo, la visita de 7 iglesias, 7 casas que Jesús visitó antes de ser crucificado. Continuamos con la parte musical a través del programa de esta mañana, pero tenemos ya nuestro corte comercial. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. No hay pretexto para que no escuches Retro Hits. Ahora nos puede encontrar en Facebook e Instagram como Radio Retro Hits. Escúchanos siempre, donde quiera que estés, en las aplicaciones MyTuner, Radios en Línea Guatemala y Simple Radio. O descarga nuestra aplicación desde la fanpage de Radio Retro Hits y disfruta de la mejor música las 24 horas del día, los 365 días del año. Retro Hits. Somos retro y nos gusta. Escúchenos en línea www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. En las celebraciones de Semana Santa estará presente en su mesa chocolate artesanal clementino con un delicioso pan de yemas en cualquiera de sus deliciosos sabores: vainilla, canela, almendra, higo, cardamomo y arándano. Surtimos a supermercados y a tiendas. Pedidos en Octava Calle 1613 Zona 1, frente al Mercadito Las Flores, teléfono 5027 1718 o al 4273 1160. Para disfrutar el ambiente de verano, nada mejor que licores Marimar. Vinos, whiskies, champán, rones, tequilas, cervezas, aguas gaseosas en sabores y marcas. Pedidos y ofertas de verano los puede pedir a Licores Marimar, Cuarta Calle, 2116 Zona 1, Barrio El Calvario. Teléfono 5789-0173. Panadería Santa Marta, con su tradicional pan de yemas, cepelines de naranja, deliciosos pasteles y pan de consumo diario. Agradeciendo a su clientela la preferencia que siempre le han brindado a Panadería Santa Marta, Cuarta Calle 2168 Zona 1, El Calvario.

Centro de Rehabilitación Integral Antes Hermano Pedro. Tratamiento médico, psicológico, espiritual para enfermos alcohólicos. Servicio las 24 horas. Personal capacitado. Lourdes Zapón, enfermera profesional, y Enrique Chaclán. Si tiene problemas con el alcohol, estamos para servirle en 20 Avenida Diagonal 11, esquina a una cuadra de la Iglesia El Calvario. Teléfono 7765-1439. Bueno, saludos para Herbert Gómez, que está saludando esta mañana a su hermana Grecia, deseándole una tranquila Semana Santa. Saludos también para Marta Sack, para Rubén Castro, Emilio del Rosario, también para Carla Yesenia, Vilma García en la zona 1, doña Regi Estrada en Salcajá. Vamos a complacer a don Carlos Humberto Robles con esto que viene a continuación. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Bien, hemos escuchado al maestro Damaso Pérez Prado con esto que se llama Cerezo Rosa, y fue para complacer a don Carlos Humberto Robles. Bueno, pues hemos llevado a cabo ya en estos momentos aquí la tómbola giró y sale una pelotita con el nombre de Carla Yesenia Escobar. Por favor, Carla Yesenia Escobar puede venir a recoger su regalo de Semana Santa aquí en los estudios de Radio TGD antes de las 12:30 todavía la esperamos. Ya despuesito vamos a hacer otro sorteo. Carla Yesenia Escobar puede venir a recoger su regalo de Semana Santa a nombre de Tienda Santa Elena allá en la capital centroamericana de la fe, Esquipulas. De manera que, por favor, pasar por acá. Y mientras tanto, vamos a continuar con la parte musical del programa. Y después de tanto que hemos tenido el gusto de platicar, les quiero comentar que la tradición en la fe une en esta época a los guatemaltecos y al mundo entero. Los cinco sentidos de la Semana Santa, ¿cuáles son? De esto vamos a platicar. Los colores, el aroma, el sabor, las marchas que forman parte de la Semana Santa. Por ejemplo, uno de los sentidos es el olfato. El olor del corozo, incienso, pino, flores, frutas, que todo un contenido para poder establecer la identidad de la Semana Santa. Cuando un guatemalteco huele una ramita de corozo, inmediatamente piensa en la cuaresma. Las rosas que abandonan su característico aspecto romántico y transforman sus fragancias enamoradas, pues en tuenes, en vaos de muerte, muerte santa y resurrección durante la Semana Mayor. El ambiente se colma de fragancia, de incienso que prepara a los penitentes, a los peregrinos y devotos para estos instantes de contemplación. Este es precisamente uno de los sentidos que es el olfato. El olfato. En todo el país las calles se encadenan con una y con la otra, las alfombras que reúnen elementos de tierra que despiertan una fragancia única en Guatemala. Con ellas además el sentido del olfato se mezcla en la vista, en apreciar el arte y también el tacto a las alfombras, a la elaboración. El sentido del olfato también se enriquece con el olor a tamalitos que aparecen en las mesas vestidas con tusa, el aroma de la pimienta gorda, la rapadura, el mezclado del dulce de ayote, que también es un festín para los sentidos. Este es el olfato. Vamos a continuar con otros sentidos de los cinco que tiene el ser humano. Mientras tanto, estamos esperando por acá a Carla y Yesenia Escobar para que venga a recoger su regalito que tenemos para este Jueves Santo. Mientras tanto, vamos a complacer a alguien con esto que dice así. TGD Prestigio en Radio. Thank you.